soy Guillermo Monteforte. Bienvenidas, bienvenidos a este diálogo con Yatalí Rosa Sandoval. Yatalí es tejedora e investigadora de los textiles de su pueblo de San Andrés Chicahuaxtla, pueblo triqui en la Sierra Sur de Oaxaca. También es socia del colectivo Llama Huaricn, Mujer con Huipil. Yatalí es muy conocedora, además no solo conoce, pero también practica hacer textiles y nos va a compartir muchas cosas muy interesantes sobre los textiles y lo que significan. Hola Yatalí, ¿cómo estás? Bien, gracias. San Andrés Chicahuaxtla es un pueblo triqui que resalta muchísimo por los huipiles tan vistosos que se ponen, ¿no? Predomina el color rojo con franjas horizontales y muchas historias que cuentan. ¿Qué significa el huipil para el pueblo triqui? Pues para nosotras es una forma de identificarnos. También dentro de nuestros huipiles ahí plasmamos lo que vivimos en la vida diaria, en nuestro entorno, en hechos históricos que ha llegado a la comunidad. Es como un códice y pues tiene mucho significado, muchos saberes. Cuando vemos un huipil y no sabemos, vemos muchas figuritas, muchos colores, pero más allá de lo bonito, hay todo un conocimiento que está ahí, hay toda una historia del pueblo. Pero empecemos con el tema de los significados de ciertas cosas que suceden cuando se hace el huipil. Por ejemplo, explícame la relación de la luna con hacer un textil. Pues nosotros tenemos mucha relación con la luna. En el textil se toma desde cuando se cortan los palos para la madera, para el telar. Tiene que ser en luna llena para que la madera sea resistente y no se apolille, porque tiene que cargar todo el hilo. Después, para preparar el hilo, también se tiene que tomar las fases de la luna. Tiene que ser igual en luna llena, empezar a preparar el hilo, o sea, es de hacer bola el hilo, después hacer la ubre, montarlo en el telar y después tejer, ¿no? Nos contaban las abuelas que se tenía que respetar estas fases de la luna, porque si no se respeta, cuando se está tejiendo, se rompe los hilos de la urdimbre, o no es suficiente el hilo para terminar alguna pieza, se gasta más hilo. Vemos en estos huipiles, en estos textiles, muchas figuras, y sé que esas figuras las llaman mariposas. ¿Qué son las mariposas? La primer, nosotros le decimos la abuela Gaga, que fue la primer mujer que tejió aquí en nuestra región, y que ella vio la metamorfosis de una mariposa, que primero era oruga y después se convierte en mariposa, y que tiene que ir por ciclos. Por ejemplo, quienes como que tienen presente o ubican el huipil triqui, que son líneas rojas y en medio hay como figuritas y termina con otra línea roja y luego de ahí unas líneas blancas. Las líneas rojas es el gusano o la oruga y lo que va dentro es cuando ya es la metamorfosis, cuando es la mariposa, que como sabemos todas las mariposas en sus alas tienen diferentes diseños, diferentes colores, completamente diferente de una con otra. Y ya las líneas blancas es el descanso de un ciclo y otro. Como en la vida, ¿no? Tenemos descansos de ciclos, por ejemplo, cuando uno va a la escuela, están las vacaciones. O cuando decimos, ¿no?, que cerramos ciclos de la vida. Entonces, esos son nuestros ciclos que se plasma dentro del huipil. Nosotros lo llamamos mariposas a todas, pero cada una tiene su propio significado, como mariposa jarrón de flores, mariposa hasta de pueblos, mariposa de San Martín, mariposa de San José. Entonces, como que cada mariposa tiene un porqué, porque ahorita existen aproximadamente entre 170 a 200 mariposas. De hecho, todo el huipil también significa una mariposa. El huipil consta de tres lienzos, que el de en medio es como el cuerpo y los de extremos son las alas. También sé que los huipiles llevan listones y los listones también tienen su significado. Platícanos qué significan los listones. En el cuello lo adornamos con listones, que eso significa los rayos del sol. Y lo que adorna en el cuello son los rayos del sol, porque la cabeza de la mujer es el centro del universo. Y el huipil, donde se inició en tejer, ahí se termina a tejer. Hasta abajo tiene una parte blanca. La parte blanca para nosotras es el inicio y el fin, como la reencarnación. Se termina de tejer, es como la muerte, pero también se inicia. Son estos de los ciclos, o sea, que desde de la metamorfosis, de los descansos, es todo eso. Dinos cómo podemos saber más y conocer los huipiles que están produciendo en el colectivo. Pues tenemos nuestras redes sociales, que es en Instagram, que estamos como Yana Guarino, y en Facebook, que no es mucho, pero bueno, hay algo ahí también que también es Yana Guarino. Es LLANAHUARICNN. Y bueno, el grupo tiene más de 52 años, entonces es como un poco de todo lo que hemos hecho en estos años. Yatalí Rosa Sandoval, tejedora, investigadora también de textil en San Andrés Chicahuasla, pueblo Triqui en la Sierra Sur de Oaxaca. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu conocimiento y por ayudarnos a darle esta nueva dimensión, a valorar de otra manera los huipiles y los textiles de los pueblos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.